En radionauta.com.ar podemos encontrar todos los programas que salieron en vivo y las notas del día. Radionauta.com.ar. Infórmate con De Mañana es Mejor. Escuchá Radionauta. Tenemos que hablar de economía, tenemos que hablar con nuestro economista amigo, el señor, el licenciado Mariano Félix, que ya se encuentra aquí, sentado en esta mesa redonda que tenemos en los estudios centrales de Radionauta FM. Buen día, Mariano. Buen día, Faca, ¿cómo va? Lo que me parecía interesante, hay una cantidad de noticias en estos días que tienen que ver con, bueno, cuál es el impacto que ha tenido en los mercados financieros, en lo que se llama el humor de los mercados. Sí, el famoso humor de los mercados. Viste que los mercados son como seres humanos, seres vivos que tienen, bueno, estados de ánimo. Sí. Y en este momento, bueno, parece que su humor está como para arriba, digamos. Están bastante alegres después del resultado de las PASO. Esto, bueno, da cuenta de que el famoso dicho, gane quien gane, pierde el pueblo y ganan los mercados, sigue vigente. Y efectivamente, digamos, la percepción de los actores que participan en los mercados financieros en Argentina y vinculados a la economía argentina, tienen la sensación de que sea Scioli quien pueda llegar a ganar en las elecciones de octubre, o sean las alternativas probables, Macri, lo más probable, o Massa, como tercera opción, digamos, la economía argentina va a ser una economía que va a ser favorable a los intereses de los sectores capitalistas, de los sectores financieros en particular, y en particular de las grandes empresas, que son las que cotizan en bolsa, en realidad, donde hay justamente una relación, no es directa, pero sí fuerte, entre las empresas que cotizan y el valor de las acciones que están negociándose en esos mercados. Hay varios indicadores que dan cuenta de esta idea de que el humor de los mercados está para arriba. Las acciones de las empresas argentinas, tanto las que cotizan aquí en Buenos Aires, digamos, como las que cotizan en mercados internacionales, las mismas empresas, subieron fuertemente entre el 5 y el 10% en estos dos días, digamos, del lunes al martes. Bueno, en realidad el día de ayer, porque ya es martes de la mañana, todavía no abrió acá en Buenos Aires. Esto da cuenta de esto que señalaba. Y después también hay un dato interesante en esta misma dirección que tiene que ver con que el dólar paralelo, el dólar blue, cayó. ¿Qué quiere decir esto? Cae la demanda del dólar especulativo, cae la incertidumbre de los actores financieros respecto a qué va a pasar con la economía. Y hay también a la vez un ingreso de moneda internacional, de dólares, al mercado financiero. Esto presiona a la baja al valor del dólar. Claro. Ese ingreso tiene que ver con ingreso que va en parte a la compra de acciones o a especular en esos mercados. Entran dólares, se cambian por pesos y van a la bolsa. A ver si entendí antes de seguir adelante desarrollando este humor del mercado. Recuerdo que cuando ganó Alexis Tsipras en Grecia, uh-huh, ahí los mercados estaban de mal humor y después con los rescates financieros tenían buen humor. Algo así. Esa es la idea, digamos. Su humor tiene que ver con su bolsillo, digamos. Perciben que sus negocios van a ser buenos, que el próximo gobierno va a tomar medidas favorables a sus intereses. Y la especulación que hacen los actores que participan en estos espacios económicos es ese, y van y compran. En realidad el resultado es ese. Los precios de las acciones suben porque hay muchos que compran en relación a los que venden. Por eso suben muy fuertemente. Cuando bajan muchos porque los actores financieros se desprenden de esos activos, de esas acciones, y el precio baja. Claro. Pasa algo parecido con el dólar paralelo, digamos. Hoy lo que ocurre en estos días es eso. Entran dólares al mercado ese, se venden para cambiarse por pesos, pero entra una cantidad muy grande en comparación con la que está demandada. Entonces el dólar tiende a bajar. Esos pesos van en paralelo a las bolsas, digamos, comprar acciones, etc. Eso por un lado. En paralelo hay también una situación más global que tiene que ver con condiciones más generales, porque no solamente subió la bolsa argentina, sino que subieron otras bolsas del mundo. Pero en realidad ahí hay otro tipo de especulaciones respecto a qué va a hacer Estados Unidos, el gobierno norteamericano, respecto a su tasa de interés de referencia, si va a subir o va a bajar la tasa de interés. Lo que analizan en los mercados financieros es que el gobierno norteamericano va a mantener la tasa de interés bajas, es decir, va a hacer negocio comprar acciones en relación a poner la plata en el banco, para decirlo simple, en el mundo, digamos. Y esto también infló las bolsas en el conjunto del mundo. Pero lo que hubo es un salto muy grande en las bolsas, en los activos argentinos, sobre todo en las empresas argentinas en comparación con el resto. Este es un punto a considerar. Por otro lado, cabe hay otra cosa que está dando vuelta, tiene que ver con dentro de unos días, y esto es otro dato que hay que considerar. El gobierno argentino tiene que pagar a principios de octubre, un poquito antes de las elecciones, se vence el BODEN 2015, que es un bono de la deuda muy importante, se vencen cerca de 6.000 millones de dólares de ese bono, y la expectativa de los actores financieros es que el gobierno va a pagar sin problema esos 6.000 millones de dólares, probablemente con reservas. Es más, en estos días el gobierno argentino ya aprobó, bueno, a través de un decreto, utilizar reservas internacionales por más de 3.000 millones de dólares para pagar un vencimiento de deuda que hay ahora en estos días. O sea, si yo compré un bono, en octubre el gobierno me va a pagar lo que gasté en ese bono. Te va a pagar lo que vale el bono en términos nominales. Vos hoy compraste ese bono, por ejemplo, o hace un año, el BODEN 2015, un título. El título decía, tiene un papelito, dice, vale $1,000. Ahora, en el mercado financiero puede valer $1,000 o puede valer menos, en realidad, porque vale $1,000 en octubre, cuando te lo van, el gobierno te va a dar, por ese papelito que dice que vale $1,000, te va a dar $1,000. En octubre del año pasado, ese título no sabés si valía $1,000, seguramente valía menos, porque no sabés si el gobierno un año después te va a dar $1,000 y por un montón de circunstancias, digamos. ¿Cuánto tenés, Mati, de esos? Compré 1.5, no llegué a los 2. Así que bueno, nada, la expectativa es que en octubre el gobierno se va a hacer cargo de esa deuda, va a pagar los 6.000 millones de dólares, y también la expectativa es que, y como el cierto consenso que hay, por lo menos en las noticias que uno puede vislumbrar, es que el gobierno va a conseguir también refinanciar eso, es decir, canjear esos 6.000 millones por nuevos títulos en igualdad de condiciones, más o menos, para patear la deuda hacia adelante. Estas son como las novedades en términos financieros de lo que está pasando en la economía argentina en estos momentos, vinculados a la salida de las PASO. La expectativa general es esta, sencillamente, de que la situación económica, por lo menos hasta octubre y hasta diciembre, hasta el próximo gobierno, sigue parejita. Digamos, el gobierno va a seguir inflando la economía con medidas de política expansiva, profundizar estos programas de ampliación del crédito, etcétera, de manera tal de llegar, en principio, a octubre, en las mejores condiciones posibles. Ya la semana pasada hablábamos de que las condiciones económicas, si bien no eran buenas, tampoco eran terriblemente malas, y había algunos indicadores parcialmente positivos en términos de crecimiento de algunos niveles de consumo, etcétera. El gobierno está tratando de mantener esa situación de acá a octubre para mejorar su posibilidad de ganar en primera vuelta, en principio. Y en términos financieros se está pateando para adelante toda esta situación. Un elemento más para ir cerrando, si quieren, tiene que ver con que se decidió refinanciar la deuda de las provincias con el gobierno nacional. Todas las provincias argentinas tienen niveles de endeudamiento muy grandes con el propio gobierno nacional. El gobierno nacional lleva, desde 2010 viene llevando adelante un programa de refinanciación de estas deudas, y nuevamente ahora, previo a las elecciones, en función de garantizar a ciertos, obviamente, condiciones de estabilidad y aparte ciertos apoyos políticos, ha aprobado una nueva refinanciación, deudas que se vencen ahora. Se patean hasta 2030. O sea, se van a pagar en cuotas de acá a 2030. O sea, ¿es una forma de presión a un gobernador opositor, por ejemplo? A todos los gobernadores, opositores o no, digamos. Esto juega, ¿viste? El bolsillo juega, no tiene ideología en este tipo de cosas, más en el caso argentino, digamos, ¿no? Donde casi todos los gobernadores, creo que son, si no son peronistas, le pegan en el poste. Claro. Esta es un poco la situación. El gobierno está en esa línea, digamos. Generar condiciones de estabilidad, por lo menos hasta octubre, diciembre, después se verá. En realidad los mercados saben, los actores financieros saben o creen que después de octubre la cosa va a cambiar para mejor para ellos. Por eso están, digamos, tan confiados en ese sentido. Y también mantener condiciones de estabilidad en términos de las finanzas de las provincias, digamos. Y en este juego de, bueno, garantizar apoyos a la hora de la campaña que se viene, que es la madre de las batallas, podría decirse. El común denominador de la población invierte en bolsa, tiene plata para hacerlo, se puede hacer, es fácil, voy al banco y compro, o tengo que tener una cierta base económica ahí. Invertir en la bolsa no es difícil desde el punto de vista del costo. El costo es relativamente bajo. Vos podés con $1,000, podés invertir. Es una guita. Sí, pero para nosotros, la banda, digo, que invierte ahí. Qué sé yo, digamos, por eso digo, es una guita, digamos. Vos te trajiste un par, vos. Un vuelto. Si vos tenés una cuenta en el banco, desde un banco cualquiera podés invertir en la bolsa. Claro. El tema es que es una inversión de alto riesgo. Vos ponés $1,000 en una acción X y vos no sabés dentro de un mes si esa acción va a valer más, menos. Las variaciones de los precios de las acciones son muy grandes. Y entonces tu especulación tiene que ser o a mediano plazo, que es probable que el precio de una acción en pesos suba de un año a otro, por ejemplo, porque suben los precios, porque sube el dólar, porque todo sube. Entonces es probable que si vos pones plata en una acción hoy, dentro de un año valga más. Pero vos no sabés, en realidad. En términos, digamos, hay otro tipo de inversiones mucho más seguras, menos rentables tal vez, pero menos riesgosas. Claro. Yo poner plata en un plazo fijo, en la caja de ahorro, comprarte un auto, qué sé yo. Hay un montón de opciones que uno puede hacer en términos de inversiones. Pero no es, digamos, es una cosa para sectores medio altos, digamos, claramente. Porque aparte, para tener margen para arriesgar, tenés que tener mucha guita. Eso, que vos podés perder algo, comprar, no sé, acciones de YPF, acciones de un banco que están subiendo mucho, acciones de empresas de distinto rubro, de manera de garantizar que tu inversión está cubierta, digamos. Puede ser que ande mal el negocio petrolero, pero el negocio bancario va a andar bien, entonces vos lo que perdés por un lado lo ganás por el otro. Pero para eso necesitas mucha guita. Ahí sí necesitas más guita. Volviendo por mi parte, la última, volviendo al humor de los mercados. Hoy la noticia es que la bolsa de China se congeló. ¿Qué hago? ¿Salgo corriendo a comprar soja? Comprate un pullover. Porque si se congelan en China, sabes el frío que va a venir para acá. Digamos, China hace, en estos días devaluó su moneda y esto, digamos, trae consecuencias generales para el conjunto de la economía. Esto quiere decir que las exportaciones chinas en el mundo son más baratas. O sea, la competencia de los productos chinos en el mundo se hace más fuerte y eso va a tender a generar más presión sobre el conjunto de la economía mundial en términos de eso, de generar presiones para la baja de precios y a la recesión internacional. La situación de China es una situación complicada en estos momentos por esto y por otros motivos, digamos. Pero bueno, si China se refría, vos preocupate, andá comprándote bufanda, sí, bufanda, todo. Está lo preparado. Cierto, igual que después de las PASO, también el sector que se maneja en estos rubros ha quedado más tranquilo, ¿no? Teniendo en cuenta quiénes son las variables posibles de cara a octubre, en estos términos no habría mayores diferencias. Ya lo decía 678, los fondos buitre tienen sus candidatos, Scioli, Massa y Macri. Totalmente. Eso era la realidad en su hace un año y es la realidad hoy. Aquí pasó entonces la columna económica, el humor de los mercados, esta palabra que tanto se usa y que muchas veces cuesta comprender qué quiere decir, que les cambia el humor a los mercados. Bueno, evidentemente el señor Mariano Félix ha dado un pantallazo de qué significa eso aquí en Radionauta FM 106.3.